Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Dios con nosotros, palabra viva, mi redentor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Oh, cuánto amo a Cristo. Estou